Vale, toma uno, Erika Pinilla. En China, las medidas de emergencia, cierre de actividades económicas y transporte se han puesto en marcha en las provincias de Cantón y Guangdong. En la ciudad de Shenzhen se han abierto 800 refugios. Macao, Taiwán, también esperan impactos significativos de este tifón que en Filipinas ha dejado al menos 3 muertos, 5 desaparecidos y 9 heridos, además de casi 20.000 evacuados y daños millonarios.